94.3 Río FM. No me va a cantar Samir que anda con la garganta hecha pedazos. Bien, acá estamos. Hoy es 18 de abril. Está un poquito más de la mitad de abril, estamos arrancando. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal la semana? A la gente que está en Buenos Aires y Cava, bueno, en fin, viste, Dios proveerá. Hablando de... vamos a arrancar, a ver, espera. Mira, viste que te llegan cosas en el WhatsApp, te llegan fotos, te llegan videos, te llegan un montón de cosas, propuestas, cosas para compartir, cosas que vos decidís compartir o no, esto está en cada uno, las cosas que comparte. Por ahí hay gente que comparte todo lo que le llega, ¿viste? Por ahí algunos seleccionan qué es lo que... otros no comparten nada. Pero es una forma de difundir, ¿no? El WhatsApp tiene esas cosas. En otras épocas lo hacíamos de otra manera. Pero bueno, ahora está esto, que es electrónico, que es instantáneo. Te habrá pasado alguna vez a recibir un WhatsApp de un amigo y al rato recibirlo de otro y al rato recibirlo de otro. Es como que va dando vueltas. Es como una cadena, gracias Sam. Como una cadena, y es así, y es un poco la idea. Entonces, esto que me llega de dos amigos a quien quiero y mucho, y con diferencia de segundos me llegaron, dice así: por favor, pasar esta canción, inundar las redes y hagamos la propia, una forma pacífica, educada, esperanzadora para todos los que no estamos de acuerdo con estos atropellos que comete el gobierno y que no somos ni mansos ni tontos. Que sea nuestro himno y se cansen de escucharlo e identificarlo como rebelión. ¿Y por qué no sumarnos a esto? Si es lo que venimos diciendo desde hace un montón de tiempo. Este es el tema. Ojalá te produzca la misma sensación que me produjo a mí cuando lo escuché. Solo con justicia enorme el tema de Jairo, y sí, creo que adhiero a todo esto que dice ahí. Quiero que en mi país sea feliz, que haya amor, que haya justicia, que haya libertad, que haya democracia, que haya un montón de cosas. Y si este es el himno que vamos a tomar como resistencia pacífica a estas atrocidades que se están haciendo en este país, bienvenido sea, lo tomamos como propio y lo difundimos. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the... Bien, ¿cómo están? Ahora sí arrancamos. Viste, tuvimos un principio raro hoy por estas cosas que pasan, cosas que te llegan y que, bueno, uno las siente como propias. Porque eso es lo que tiene de bueno esto, cuando te llega algo que te hace sentir como propio, y bueno, uno lo adopta como propio, y ahí arranca. Espero les haya gustado. El mundo convulsionado por el bicho, la Argentina convulsionada por la política y por el bicho, con una gran cantidad de infectados, con una gran cantidad de muertos también, por todos lados, un bicho que avanza, muta, crece. En algunos lugares nos usan más barbijos, acá nos piden por favor que nos guardemos. Entonces, bueno, está muy convulsionado todo esto y uno no sabe a dónde meterse. Uno está en el medio de un montón de cosas, de situaciones de política, de geopolítica, de intereses internacionales. Y uno es un pobre perejil en el medio de la nada, de la República Argentina, estés a donde estés, donde, viste, pasan cosas y uno como que se va enterando de a puchito, o prefiere no enterarse. Cada vez conozco más gente que prefiere no enterarse. Cada vez veo más gente cercana que prefiere no saber. Cada vez charlo con más gente que me dice, ¿sabés que apago el televisor? ¿Sabés que no escucho la radio? Excepto Bermud, ¿no? Por supuesto, entendido, claro, obviamente. Pero me refiero a los medios nacionales. ¿Vos sabés que me dice la gente que... Hay momentos que son de mucha tensión, muy angustiantes, en donde a este miedo generalizado que de repente ya hay, se le instala otro miedo arriba, en donde, ¿viste?, es como que se ve venir la muerte. Y eso es lo que venden, muerte. El miedo, la muerte, te paraliza, no te deja moverte, te tiene atado. Uno piensa en los seres queridos, piensa en los más grandes, piensa en uno, ¿entendés? Sabiendo que hay un solo escape para esto, que por ahí es la vacuna, vacuna que se la robaron, vacuna que no está y que no va a estar, vacuna que no llegó, vacuna que se la pusieron ellos. Entonces, más lejano se hace, más largo se va el camino, más angustia. Y cuando uno se entera que se vacunó un amigo, se pone contento, ¿viste? Le llega por ahí, si yo te vacunaste, sí, bueno, qué suerte. Porque todo esto que allá atrás era... El no saber lo que te estaban inoculando, bueno, era problemático. Y el día de hoy todavía sigue siendo problemático que te inoculen determinada vacuna que sabes que en algún lugar del mundo algo hizo. Pero bueno, de la nada al algo, algo es algo. Entonces pensás en vacunarte porque no tenés otra alternativa. Ahora, ¿cuándo va a llegar tu vacuna? Te tapan en números. Hay millones de millones de lugares que han vacunado toda una población, Estados Unidos, por ejemplo. Israel, que tiene el 150% de vacunación, donde ya no se usa barbijo, donde se puede andar sin problemas en todos lados, donde se ha vuelto a la vida normal prácticamente, obviamente con un carnet sanitario, que es un nuevo DNI. O sea, donde, como no hay gente que no está vacunada, como ya vacunaron a todos, todos andan sin problemas. Pero en otros lugares ya te exigen la aportación de un carnet que te identifica. Ya, ya, vacunado o no vacunado. División nueva del mundo. Gente que está vacunada y la gente que no. La gente que no tiene restringido el acceso, y lo va a seguir teniendo, a un montón de lugares. En nuestro país pasaron muchas cosas, sin lugar a dudas, con el tema de la vacuna. Hay un periodista de apellido Robert, que normalmente hace notas escribe en La Nación, que en La Nación de ayer publica un correlato de lo que ha sido el tema de las vacunas en la Argentina, y yo me tomé la libertad de traérselos para comentárselos, porque ha sido un poco en solfa y un poco en serio. Es lo que realmente pasó. Es lo que pasó con esto que queremos tanto que llegue, que es la vacuna, que primero era la salvación y ahora parece que ser el desbande. Dice Robert, he seguido toda la historia que nos condujo a este valle de lágrimas y puedo contarla paso a paso. Capítulo 1. En agosto, el presidente anuncia un acuerdo entre privados para que el país disponga de 22 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Uno de esos privados es Hugo Sigman, viejo amigo y financista del kirchnerismo, que no se había privado de ubicar a gente suya en lugares estratégicos del Ministerio de Salud. ¿Escuchás? Hugo Sigman, viejo amigo y financista del kirchnerismo, que no se había privado de ubicar a gente suya en lugares estratégicos del Ministerio de Salud. El acuerdo entre privados, pero con financiación del gobierno argentino, 100 millones de dólares se pagaron. ¿No? Un acuerdo entre privados que financiamos entre todos. Ellos hacen con la plata nuestra. Ocupando como corresponde lugares estratégicos en el Ministerio de Salud para poder decidir con posterioridad. Capítulo 2. La Cámpora compra tiendas de campaña para instalar vacunatorios en el conurbano. ¿Los viste? Esas carpitas. Capítulo 3. Empiezan las negociaciones con Pfizer, trabadas desde un principio por tres dificultades. 1. Había que enfriarlas mucho. Dice, las hacen los gringos y el laboratorio no ha colado a ninguno de los hombres en el Ministerio de Salud. Claro. Tenían problemas Pfizer, no había podido colocar gente en el ministerio. Capítulo 4. Kicillof manda a hacer miles de carteles que dicen gracias gobernador Axel Kicillof por las vacunas. Capítulo 5. Alberto hace lo mismo. Hoy se pueden ver esos carteles en lugares determinados. Por ejemplo, la Universidad Nacional de José C. Paz. Capítulo 6. Surgen problemas de fiabilidad con la vacuna de AstraZeneca. Alberto llama desesperado a Sigman, que le responde, termina de poner la plata. Estos 100 palos que teníamos que poner nosotros, ¿sí? No los pusieron. Capítulo 7. Cristina le ordena a Alberto que negocie con los rusos. Viaja a Moscú Carla Bisotti, la segunda de Ginés, ¿te acordás? Viaja a Moscú Carla Bisotti, actual ministra. Ay, por favor. Bien. Viaja a Moscú Carla Bisotti a tratar de negociar ella personalmente, y Ginés se entera del viaje por los diarios. Capítulo 8. Se empantanan más las conversaciones con Pfizer, que entre dos condiciones inaceptables pide que la distribución la hagan ellos y no los camiones de Moyano. Tengo aparte de esto la referencia del valor de la vacuna de Pfizer, mucho menor inclusive que la vacuna Sputnik, pero bueno. Capítulo 9. Cierran un acuerdo con Putin por la Sputnik V y más tarde con China. Alberto promete una lluvia de vacunas allá por diciembre. ¿Te acordás que nos decían vamos a estar todos vacunados? Ay, por favor. Alberto le paga a Putin 100 millones de dólares y promete una tormenta de vacunas. La Sputnik llega con cuentagotas y Alberto no logra encontrarlo a Putin, ¿entendés? Cuando la vacuna no llega, es como que Putin se borra. Capítulo 12. No llega la de AstraZeneca, tampoco lo encuentran a Sigman. Es decir, todos los acuerdos que habían cerrado, empiezan a desaparecer los intermediarios. Capítulo 13. Le comunican a Alberto la buena noticia que llevaba meses esperando. Se rompió la negociación con Pfizer. Pfizer se pudrió y se fue. ¿Sabés quién tiene la vacuna de Pfizer ahora? La que estaban negociando con nosotros, los uruguayos. Los millones de vacunas que iban a venir acá y los ninguneamos, los de Pfizer, para comprarla de los rusos, ahora la está usando Uruguay. La calle Pau, ningún boludo, ¿viste? ¿Eh? Va. Capítulo 14. Capítulo 14. Berbisky sacude al país con una primicia. Funciona un vacunatorio VIP regenteado por su amigo Ginés. Chau, Ginés. Parece que con la cabeza de Ginés cerramos todo. La otra cosa, mariposa. Capítulo 16. Las agencias de viaje empiezan a vender paquetes de turismo sanitario, vuelos a Miami o a Nueva York, que incluyen vacunación y avistaje de dólares. Acá no se ve un dólar ni por casualidad. Capítulo 17. Cada vez hay más contagiados, más muertes y más presión sobre el sistema de salud. En contraste con la abrupta disminución del stock de vacunas, Alberto dice que sería irresponsable hacer promesa. Ahora, ¿no? Sería irresponsable hacer promesa. Ahora. Capítulo 18. Crece la inflación y el desabastecimiento. En el conurbano florece el trueque y medio gobierno le dice al presidente que no hay margen para una nueva cuarentena. Capítulo 19. Alberto contrae COVID y solo y desamparado anuncia desde una triste noche de olivos restricciones en la circulación y saca el ejército a la calle nuevamente. Bien, esto es lo que escribe Robert, cosa que me pareció, qué sé yo, cuanto menos simpática traerla. En una breve síntesis de lo que fue pasando, ¿no? De lo que fue diciendo, de las cosas que se fueron dando, porque, a ver, está muy jodido esto, sin lugar a dudas. Habló el presidente. Habló el presidente de la soledad del COVID y de Olivos. ¿Viste el rum-rum que hay dando vuelta? Hace una semana nosotros dijimos acá que había rumores cada vez más fuertes de que se iba a volver a cerrar, que a su vez venían de la semana anterior. Esta serie de cosas que... Llega un momento en que el rumor se convierte en certeza. Y no porque justamente se materialice en algo concreto, sino es porque es tanto el rumor que uno lo termina creyendo y asimilando como realidad. Es la gran parte de este relato, de este ejercicio mediático que se hace en esta república, donde los rumores toman forma de verdades y después, cuando aparecen las verdades, ya está como asumida. A nadie sorprende. Pasó montones de veces. Es como el relato. Se insiste sobre un relato de tal manera que en algún determinado momento uno lo toma como cierto. Y en definitiva es un relato, porque ni se toma el trabajo de ver si hay otra posibilidad. Es relato, pero uno lo toma como cierto. Te lo repiten tantas veces, con tanta certeza, que uno lo cree. Lo que uno todavía es crédulo. Todavía uno tiene esa posibilidad de creer. Cosa que es complicada la credibilidad en la Argentina, ¿no? Pero uno tiene todavía esa capacidad interior de poder generar estas cuestiones de la credibilidad. Habló el presidente. Dijo, entre otras cosas, el presidente que cometió un montón de lapsus. Porque, a ver, vos le estudiás al presidente las cosas que dice y puede decir algo en este momento y dentro de 5 minutos hablando, viste, con esa manera de hablar que tiene canchera, ¿no? Chamullera, te chamulla, te mira, te trata así como familiarmente. Y vos te sentís, no sé, qué sé yo, contenido, así. El tipo te va hablando bien, en el tono que hable, más allá de eso. Cometió un lapsus, uno de los tantos lapsus que dijo textual, dice... A mí se me puede atribuir cualquier cosa menos la vocación de dialogar y forjar acuerdos, dijo el presidente. Que se le puede atribuir cualquier cosa menos la vocación de dialogar, que es lo que tiene que ser un presidente. Yo entiendo que no quiso decir eso, porque entiendo que el tipo debe querer dialogar, ¿entendés? Pero por otro lado, quiere imponer su voluntad. Entonces no sabes si en rigor de verdad un lapsus o realmente expresó algo que siente en su fuero íntimo y que, más allá de que esté políticamente incorrecto lo que diga, es lo que realmente piensa. Vocación de diálogo, ¿viste? Es como que simula dialogar. pero como sé que realmente se ha comprobado que al final no dialoga, hace lo que se le canta, habla, chamucha, ¿entendés? Entonces, estas cuestiones que no van de la mano, no tiene vocación de diálogo, y es cierto, tiene vocación de chamullo, ni hablar la jefa, ¿no? La jefa no tenía cero vocación de diálogo, hablaba ella para ella sola. Y estos discursos que por ahí no sabes si van dirigidos a quién, si a toda la gente o a un pedazo de la gente, que es la gente que lo sigue, este cada vez menor 30%, 28, 27, qué sé yo, que lo siguen, a lo mejor simplemente va para ellos, entonces ellos le creen. Para sumar, perdón, no me llamen ahora, por favor, que estoy al aire. Vos decís a mí que yo le tengo que bajar el volumen a esto, espera. No sé. No puedo atender ahora. No, está bien. Decía, en rigor de verdad, el presidente lo que menos tiene por ahí es ganas de dialogar, y estas cosas no pasan desapercibidas. Y agregó después, para sumarse más, ¿no?, a esta cosa que no sabe si lo dijo o lo quiso decir: vamos a liberar camas de otras patologías para enfermos de COVID. ¿Cómo es? Uno no puede tener otras patologías, y esto es cierto porque es grave, porque lo escuché mucho esta semana, y lo escuché mucho de muchos médicos esta semana, de esta locura, ¿sí?, que uno no se puede enfermar de otra cosa más que de COVID. ¿Y todas las otras cosas qué? ¿Y si te agarra un infarto, qué va a hacer? No te pueden atender. O sea, uno decide cuándo tener un infarto. Uno decide cuándo tener determinadas excisiones, descompostura. No soy médico, pero hay un montón de cosas que requieren la urgencia propia de una urgencia. Y que, a ver, se van a liberar camas. ¿Cómo liberan camas? Sacando gente que necesita atención médica. Y yo entiendo que el COVID es peligroso, pero me parece una locura. ¿Qué va a suceder con los otros enfermos? ¿Qué vamos a dividir este país en pacientes de primera y de segunda? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Quién se va a salvar y quién no? ¿Te acordás cuando arrancó esto allá atrás? Te hablo de un año atrás, cuando hablábamos que en Italia había momentos en que se decidía quién vivía y quién no. Y la duda existencial era quién tiene el poder para decidir quién vive y quién no vive. El momento que contaban los médicos que tenían que decidir a quién cuidaban y a quién dejaban morir, qué complicado, ¿no? Mirá si te toca. Qué joda, ¿no? Entonces, esto se plantea porque durante todo este año no se ha crecido en lo que se tendría que haber crecido en el sistema de salud, entre otras cosas. Porque los infiernos de millones de pesos que se gastaron en hospitales de campaña, camas secundarias, qué sé yo, lugares para internación, fue un bluff y después desaparecieron. ¿Dónde están ahora? Todo eso que nos vendieron al principio, ¿dónde están? ¿No están más? ¿Por qué pasan estas cosas? Ahí lo escuchaba a la gente que maneja la salud privada, que hablaba esta semana, que decía que bueno, que ya tienen alquilados hoteles para las enfermedades que no son imperiosamente de atención en hospitales, ¿no? Una locura. Dijo el presidente, a mí la rebelión no, porque sabía que una cosa de esta iba a pasar. Advirtió con el dedo, a mí no se me rebelen, Hay rebeliones que ya ocurrieron, la de, por ejemplo, a ver, rebeliones, presidente, la del pueblo obrero los otros días en la calle, ¿no era una rebelión? Pregunto porque por ahí no me queda claro qué es la rebelión. ¿Rebelión es la de la gente que estaba ayer en Plaza de Mayo? ¿La rebelión que estaba en la Casa de Gobierno? ¿La rebelión de Buenos Aires que lo metió adentro? ¿Que le metió las Fuerzas Armadas después de no sé cuántos años de este país? ¿Sacó las Fuerzas Armadas? Estamos todos locos. ¿Por qué no sacó las Fuerzas Armadas al principio de este problema, cuando la gente se disparaba toda Mar del Plata? ¿Te acordás Semana Santa del año pasado? Que todos estábamos acá puteando porque una manga de pelotudo se iba todo por un fin de semana a Mar del Plata, y nosotros le decíamos, loco, por favor, paren. No hay alguien que nos pueda parar. ¿Te acordás? Que decíamos, hagan algo, tienen fuerza para parar, tienen gendarmería, la federal, la policía aeroportuaria, la prefectura, saquen a esa gente de ahí, mándenla a su casa. Y estalló todo. Pero no se animaban. ¿Y ahora por qué se animan? por la vocación de diálogo del presidente o por el dedo acusador, que a mí la rebelión no. Perdón, ¿no? Digo, ¿no es rebelión la de los micros escolares, esos que usan para todas las manifestaciones, tapada de gente que cobra planes para ir a manifestarse, pero no hacen otra cosa? Digo, ¿no? Porque también, toda esa gente que va ahí sin barbijo, sin nada, sin cuerno, qué sé yo, también, ¿no es rebelión? O rebelión tiene que implicar otra cosa. O el presidente no se refiere a la rebelión de salir a la calle. ¿O se acuerda de las viejas rebeliones, presidente? Porque nosotros los que venimos de hace unos años a este tiempo para acá nos acordamos de algunas rebeliones. Y de ustedes ni te digo. Entonces, en medio de este escenario hay una persona que no, decididamente no aparece, pero se sabe que está. Y se nota que está, que es Cristina, sin lugar a dudas. Hace hablar a otros en su nombre, que aseguran ayudar al pueblo, pero que nadie le toque su dinero mal habido. Hace hablar a otros para que pongan la cara y manden a la gente adentro y corten las clases, en el caso de Buenos Aires, pero que no le toquen su plata. Hace hablar a otros, pero López, él, sale, ¿entendés? Y a ella le devuelven los hoteles. Entonces es como que se ha establecido un matrimonio por inconveniencia que se desmorona cada vez más a favor de ella, y se desmorona la poca autoridad y credibilidad que le quedaba a este tipo, que es el presidente, porque en definitiva, institucionalmente tenemos un presidente. Aunque ustedes no crean, tenemos presidente. Todo el mundo sabe y cada vez queda más claro que la presidenta es Cristina, la que manda es Cristina, pero formalmente el presidente es el presidente. Y salvando, obviamente, salvando la institucionalidad de este país, tendremos que seguir pensando que el presidente es el presidente. Y si estas cosas no le van, y su poder está con menos valor, su palabra vale menos, sus acciones son cuestionadas, porque obviamente todo este griterío y toda esta bulla, todo este patoterismo, es el patoterismo peronista de toda la vida, no nada nuevo para nosotros, pero son patoteros, sí señor, son patoteros. Pero esto, este tipo de discurso que no se le había visto hasta acá, que está sacando lo peorcito, es también una muestra, sin lugar a dudas, de una incapacidad manifiesta y que las cosas se le van yendo de las manos. Porque esta violencia que está sacando parece que es la violencia de la persona que no se puede dar a entender y recurre a la violencia para poder hacerse típico y violento. Típico de esta patología, ¿no? Tipo de la patología, el tipo violento que, bueno, cuando no puede algo empieza las piñas. Y esto es lo que se está viendo. Una cosa que se va de las manos, sale de los carriles, las vacunas no aparecen, la vacunación ha sido horrorosa, la peor vacunación del mundo, por más que digan lo contrario. En los números, en la progresión de los números, faltan aproximadamente 350.000 vacunas, que es lo que se calcula se colocaron ellos. 350.000 vacunas. Y no que se vacunaron en los VIP o las chicas lindas estas, ¿viste? Las chicas, ¿las viste, Sam? ¿Las viste? ¿Sí? Estas chicas lindas que se vacunaron, que aparecen con la fotito. No, esto es sistemático, ¿sí? Es como que hay gente que se sabía que se iba a vacunar, entonces bueno, hay vacunas que desaparecieron, así como las que se fueron al Calafate, que nunca pudieron explicar, como nunca pudieron explicar nada, como tampoco quieren explicar nada. Porque de ciertas cosas en este país no se habla, y no se habla. Y como nunca se hicieron cargo de nada, tampoco se van a hacer cargo nunca más. Es decir, es capítulo cerrado, pasan las cosas, no se dice nada en ese momento y después no se dice más nada nunca. Y no se cuestiona y jamás hay autocrítica. O sea, el mal son los otros. Entonces, un gobierno que tiene que manejar la crisis sanitaria terrible que tiene este país, con un promedio de 30.000 infectados día, y por atrás, una economía que punta a cerrar el año con un 80 o un 90% de inflación, está preocupado por un montón de otras cosas, como por ejemplo la causa número uno, terminar de cerrarle las causas en la justicia a Cristina Kirchner. Y ahora está nuestra justicia empantanada entre la Corte Suprema y la Provincia de Buenos Aires y la Nación Argentina, en donde el gobierno de Larreta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha presentado un recurso a la Corte para que el lunes haya clase. Diciéndole al señor presidente, los chicos tienen que estar en la escuela y vamos a ir a la Corte porque podemos ir. Y nos habilitan para que vaya a la Corte y que la Corte se pida. Ojalá la Corte se pida. Me imagino en este momento la Corte negociando con el presidente qué es lo que hace, ¿no? Porque si la Corte le falla a la Reta, olvídate del poder de Alberto. Si la Corte falla a favor de la Reta, olvídate del poder, poco poder que le queda a Alberto. Porque es así. ¿Y ahora qué tienen para negociar? Y las causas de Cristina, obviamente. O que dejen en paz a la justicia por un tiempo, también obviamente. Entonces, estas cosas que pasan solamente en la Argentina, que uno se entera de que pasan acá en la Argentina, más allá de ser muy, pero muy lamentables, nos hacen sentir cada vez más chiquititos. Pero viste, nos queda como siempre esto de decir que ante semejante despelote, semejante desbande, vos que sos una pobre hormiga como yo en el medio del desierto, no tenés otra cosa más que hacer, y más que nunca, que, obviamente, quédate en tu casa, no, porque ya estás podrido de estar en tu casa, pero sí, si salís, ponete el barbijo, qué sé yo, lavate las manos, que es la única manera. Si sabés de alguien que está complicado, que tiene síntomas, decirle, loco, no salgas. Si no querés ir, que te encuentren, a ver, aislate con tu gente, tratá de no contagiar, tratá de cuidarte, es la única que nos queda. ¿Sabes qué? Nos salvamos entre nosotros, porque somos los únicos que queremos salvarnos. El resto, y al resto le chupo un huevo. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.